Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Como el uno para el otro. Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco. Ronca, pero no puede conmigo. Buena música. Presentamos. Tu programa de radio preferida. Preferida. Damos inicio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital, bienvenidos a esta nueva edición del Café de las Mañanas en nuestro segmento especial de los miércoles, miércoles de salud. Hoy vamos a conversar sobre un tema de que ha generado debate en millones de hogares: una cama o habitación propia para el recién nacido. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Qué es lo más sano para el bebé y también para la madre? Porque detrás de esta elección hay mucho más que mobiliario. Hay amor, hay seguridad, descanso y hasta el equilibrio emocional de la familia. En producción les saluda María Luisa Alcalá. En conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Hoy quiero preparar el terreno para el próximo programa cuando nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños esté nuevamente con nosotros. Lamentablemente no va a poder estar el día de hoy con nosotros aquí en este programa tan especial, pero estamos ofreciendo una preinformación, digámosle así. Estamos preparando el terreno para cuando ella está y pues nos ofrezca su mirada médica, esos conocimientos científicos que tanto beneficio hace para nuestra querida familia. Mientras tanto, aquí en cabina, pues vamos a reflexionar juntos. Por ejemplo, consejos, preguntas que seguramente también son las suyas. Así que, si están tomándose su café y están arreglando la casa o quizá descansando unos minutos mientras el bebé duerme, acompáñenme. Este espacio es para ustedes. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezamos este tema el día de hoy. Pero antes les comparto nuestra encuesta del día de hoy. La pregunta que tenemos fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram es: ¿qué consejo valorarías más de la doctora Paulina Tejera? Y estamos dando pues tres opciones, como siempre. La primera, los tips médicos sobre seguridad. La segunda, consejos emocionales para mamás. Y la tercera, rutinas prácticas de sueño. Así que, como su opinión cuenta, pues vamos a pedirles que por favor participen a través de sus votaciones. Déjenos saber su pensar, su sentir, y al final de este conversatorio vamos a estar dando un comentario, un feedback acerca de ello, y luego le vamos a dejar saber en el próximo programa que esté con nosotros la doctora Paulina su pensar y su sentir, para también conocer un poco más acerca

nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Estábamos disfrutando de Triciclo Perú, de Los Mojarras. Muchísimas gracias. Nuevamente, hoy estamos dedicando este programa al tema cuna, cama o habitación propia para el recién nacido. Pues, quienes recién nos sintonizan, el día de hoy nuestra querida doctora Paulina no ha podido estar con nosotros, pero estamos preparando el terreno, estamos conociendo un poquito más acerca de ello para cuando ella regrese, pues estará compartiendo, digamos, desde el punto de vista médico. Vamos a poder hacerles preguntas, pero esto queda como un referente. Así que gracias por permitirme ingresar a sus hogares a través de la señal de Luna 9 Radio Digital. Honor estar aquí detrás de estos micrófonos en cabina aquí en New Jersey, USA, para compartir este importantísimo tema que sabemos que todas nuestras amas de casa, amigas profesionales, están pues ávidas de recibir esta información tan importante para conocer más acerca de este tema y tomar mejores decisiones. Bueno, querida familia, vamos a empezar desde el principio. El momento en que una madre llega del hospital con su bebé de brazos, todo es nuevo. Pañales, la toma de leche cada 2 o 3 horas, las visitas que llegan con flores y consejos. Y en medio de todo, la gran pregunta, ¿dónde va a dormir el bebé? Muy importantísimo, estuvimos revisando varios blogs, varias informaciones. Gracias por estar en sintonía con nosotros desde Estados Unidos, México. Ahí le estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias. Pues, como decía, es una pregunta que muchas se hacen. ¿Dónde va a dormir el bebé? Algo que tenemos para ustedes unos tips y consejos. Digamos, en la cuna o la habitación de los padres, pues favorece la seguridad y sobre todo reduce riesgos, especialmente durante los primeros 6 meses. Es lo que hemos encontrado acerca de información. Los primeros 6 meses, cuando la vigilancia es crucial. Así es. Los primeros 6 meses, sobre todo, es crucial. En colecho puede fortalecer el vínculo afectivo, pero también aumenta riesgos si no se practica de una manera segura. Así que tengan en cuenta ello. Así también, habitación propia. La habitación propia te da independencia. Sí, es cierto, da independencia desde temprano, aunque puede generar más ansiedad en los padres al inicio. Muchas familias optan por la cuna en la habitación de los padres. Eso tiene lógica, ¿no? Está cerca, es accesible, se puede vigilar de inmediato, cualquier sonido extraño, pues ahí están. La madre puede levantarse rápido o amamantar, o el padre también acercarse a ver si todo está bien. Y sobre todo, transmite seguridad. Ese sentimiento que el bebé no está solo. Otras familias se inclinan por el colecho, es decir, comparten la cama, y aquí se despiertan emociones fuertes. Por un lado, hay quienes dicen que el colecho favorece el vínculo que se siente entre la respiración del bebé y el calor de la madre, y esto ayuda a conciliar el sueño. Pero también están las advertencias. Si no se hace de manera adecuada, hay riesgos de sofocación o, Dios no quiera, accidentes. Y también están quienes desde muy temprano deciden que el bebé duerma en su propia habitación, en una cuna independiente, y esto se basa en la idea de fomentar la independencia y, en algunos casos, asegurar que la pareja conserve un espacio propio de descanso y de intimidad. Pero, queridas amigas, detrás de esta decisión hay emociones que muchas veces no se dicen. Hay madres que sienten culpa si pasan al bebé a otra habitación, como si eso fuera falta de amor. Hay otras que sienten que tenerlo en la cama les quita descanso y hasta les provoca ansiedad por miedo a lastimarlos sin querer. Yo quiero que pensemos en esto como un camino personal y no como una competencia. Cada familia tiene su propia historia, su propio espacio físico y hasta su propia cultura. Lo que funciona en una casa puede que no funcione en otra. Les comparto un ejemplo. Mariana es una madre primeriza que decidió que su bebé durmiera en una cuna justo al lado de su cama. Así pasó los primeros 6 meses. Cada vez que el bebé lloraba, ella lo tenía en un brazo a la distancia. Eso le dio paz, pero cuando quiso pasarlo a la otra habitación sintió miedo. Entonces, ¿qué hizo? Lo fue preparando poco a poco. Primero con las siestas en su propia cuna y luego en las noches completas. Lo importante aquí es reconocer que no hay una respuesta universal, pero sí hay principios básicos: la seguridad, el descanso de la madre y el bienestar del bebé. En este primer bloque quiero dejarles una reflexión. El lugar donde duerme su bebé no solamente es un espacio físico, también es un espacio emocional, y en esta decisión está tu paz y la del niño. Vamos a una breve pausa para seguir conversando acerca de este tema. Quienes recién nos sintonizan, la doctora Paulina no ha podido estar con nosotros, lamentablemente, pero estamos preparando el camino para cuando ella regrese y ya hemos, digamos, cubierto algunas partes, algunas bases, cover some bases, como decimos aquí, para nosotros después hacerle las preguntas desde el punto de vista médico, experiencias, historias, anécdotas, todo le vamos a preguntar a la querida doctora Paulina cuando esté con nosotros. Así que los invitamos a que pues compartan sus anécdotas, saludos, preguntas, comentarios en nuestros grupos. Estamos también en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. También tenemos número de WhatsApp, tomen nota, el número en cabina aquí en New Jersey, 201-305-0841, 201-305-0841. En cualquier parte de los Estados Unidos nos puede escribir, mandar mensaje, audio, lo que usted desee, o por WhatsApp a nivel mundial, +1-551-254-8201, +1-551-254-8201. Ya tienen toda la información, correo electrónico luna9radiodigital, así todo junto, luna9radiodigital@gmail.com. Ahí nos pueden escribir peticiones musicales, preguntas, todo lo que ustedes deseen compartir con nosotros, estamos a su servicio. Gracias a quienes están en sintonía en estos momentos desde Estados Unidos, México. Gracias por su constante apoyo. Ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias a Graciela Velasco, ayer estuvo con nosotros. Gracias, un fuerte abrazo hasta México. ¿A quién más tenemos? Saludos, interacción. Mari, gracias, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. A esta productora, conductora también de Creciendo Juntos, articulista de Femme International Magazine. Gracias por la interacción, por los likes, por todo lo que realiza detrás de bambalinas. Gracias, de verdad. Bueno, vámonos a una breve pausa y vamos a estar revisando las plataformas de las redes sociales para compartir sus saludos, preguntas o comentarios. Vámonos a esta pausa comercial y al regresar quiero que hablemos del impacto emocional de cada una de estas decisiones. Cómo afecta el descanso, la ansiedad y el vínculo con el bebé. No se vayan, seguimos aquí en Miércoles de Salud, en el Café de las Mañanas. No sin antes recordarles que tenemos la encuesta del día de hoy. Ella está fijada, como ya saben, en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram. También nos dice nuestro equipo técnico que desde la página bit.ly/Luna9Radio Digital, ahí van a poder, en la parte de abajo derecha, nos van a poder mandar mensajes de texto directamente aquí a cabina. La pregunta del día de hoy es: ¿qué consejo valoras más de la doctora Paulina Tejera? Estamos dando 3 opciones. La primera, tips médicos sobre seguridad. La segunda, consejos emocionales para mamá. Y la tercera, rutinas prácticas de sueño. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:54. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 73 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75. Es decir, que estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 24. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí en Miércoles de Salud, conversando sobre un tema que toca fibras sensibles. ¿Dónde duerme el recién nacido? Antes estábamos disfrutando de los temas La Cita de Gali Galeano y con mi amiga Daniela Darcourt del Perú. Muchísimas gracias. En este segundo bloque quiero hablarles de algo que quizás ustedes ya conocen de este tema. La verdad, quienes ya lo han vivido, ¿no? El cansancio extremo de las primeras semanas, las noches largas, el llanto que interrumpe el sueño, el reloj que parece nunca avanzar. Y aquí es donde pues entra en juego la importancia del descanso. Una madre que duerme mal no solo está cansada físicamente, también emocionalmente. La irritabilidad aumenta, la paciencia disminuye y la conexión con el bebé puede verse afectada. Por eso, la decisión sobre la cuna, la cama o la habitación propia no solo se trata del bebé, también se trata de ustedes. Algunas recomendaciones prácticas que hemos encontrado para compartir esta mañana del Café de las Mañanas, aquí en Miércoles de Salud, son: se usa cuna junto a la cama. Si usa, perdón, la cuna junto a la cama, asegúrense de que sea segura, sin cojines, sin peluches y sin objetos sueltos. Si practican el colecho, pues procuren un colchón firme, sin almohadas grandes cerca y siempre colocando al bebé boca arriba. Si eligen la habitación propia, comiencen con las siestas para que el bebé reconozca ese espacio como suyo antes de las noches completas. Estuvimos también revisando datos, revisando estadísticas, revisando todo para poder presentarlo esta mañana. Y conocimos un ejemplo de Ana, que es madre de dos hijos, que cuenta con que con el primero practicó el colecho porque sentía de que lo necesitaba cerca. Dormía poco, pero estaba tranquila. Con el segundo hijo decidió que desde el inicio dormiría en cuna en una habitación. La diferencia, pues que con el segundo bebé logró descansar mejor, y eso se reflejó en su estado de ánimo, en su energía y hasta en su capacidad de producir leche. Cada madre es distinta, como lo hemos aprendido aquí, no solamente la doctora Paulina, sino con los distintos invitados que hemos tenido, invitadas que han estado compartiendo con nosotros. Lo que les sirve a unas no necesariamente será ideal para otras. Y esa es la belleza de la maternidad, ¿no? Cada experiencia es única, lo hemos aprendido, lo hemos descubierto, hemos hecho preguntas, hemos aprendido de la mano de los expertos, y eso es lo que nos gusta aquí en Luna 9 Radio Digital. Pero quiero hacerles una pregunta para reflexionar. ¿Qué pesa más para ti? ¿La inseguridad del bebé, tu descanso, o la independencia de ambos? Nuevamente, ¿qué pesa más para ti, querida ama de casa, querida madre, querida profesional que nos estás escuchando? ¿Qué pesa más para ti, la seguridad del bebé, tu descanso o la independencia de ambos? Pues déjame decirte que no hay respuesta correcta, solo la tuya. Esto lo hemos aprendido no solamente con la doctora Paulina, sino también con otras invitadas. Acerca de que es decisión, pues propiamente de cada una, cada caso es distinto. La verdad que Me gustó esa pregunta de reflexión para poder compartirlo aquí esta mañana. Y recuerden de que solamente ustedes tienen la respuesta correcta. Este espacio es para ustedes. Este espacio se ha creado para justamente brindar información relevante acerca de este y otros temas. De lo que es la salud en la familia, de lo que es los niños, etcétera, etcétera. Así que los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas y o comentarios. Si recién nos sintoniza, la doctora Paulina no está con nosotros, no ha podido estar, pero en próximos programas estará presente y nosotros vamos a aprovechar para, digamos, pavimentar el camino, por ponerlo así, ¿no? Preparando el terreno, compartiendo un poco de lo que hemos encontrado, de lo que hemos recopilado también de datos, de lo que hemos experimentado junto con la doctora Paulina. Así que estamos preparando el terreno, por eso que no está con nosotros, pero los invitamos, los exhortamos a que participen, como digo siempre, con sus preguntas, saludos y o comentarios en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com. También tenemos números en cabina y número de WhatsApp. En cabina es el código de área 201 de acá de New Jersey, 305-0841. Y el número de WhatsApp es el +1-551-254-8201. Así que ya saben que tenemos todas estas herramientas a su servicio para conocer un poco más acerca de ello. ¿Qué les ha parecido la historia de Ana? ¿Se relacionan con ustedes? ¿Se sienten, digamos, representados en Ana? Importante cómo nos lo compartió. De lo que primero practicó con el primer hijo, luego con el segundo. Es, digamos, lo más tradicional que siempre hemos experimentado, sobre todo en Hispanoamérica, ¿no? De todas estas anécdotas y cómo va cambiando de uno a otro. Entonces, por eso que quería preguntarles si se sienten representadas, si pueden sentirse related, como decimos acá, en cuanto a las vivencias de nuestra querida Ana. Y también decirles, ¿no? De si desean compartir con nosotros, pues que utilicen las plataformas de las redes sociales. Para ello están aquí. Así que déjenos saber. Y si les ha parecido importante, relevante, estas recomendaciones prácticas que hemos encontrado, en si es que utiliza la cama, si es que utiliza el colecho o su habitación propia de la criatura. Así que es imprescindible saber para poder compartirlo también cuando venga ya la doctora Paulina y así tenga una base más sólida para poder empezar y nosotros hacerle las preguntas ya propias desde el punto de vista médico, porque pues obviamente no es mi especialidad, no hago ello, pero sí sentí la necesidad de prepararlo un poquito, poco a poco, lo que es este tema tan importante, porque sabemos de la relevancia que conlleva. Entonces, pues dije, vamos a buscar recomendaciones, vamos a buscar tips y también historias que podamos compartir acá y que ustedes se sientan relacionados o representadas en cada una de ellas. Así que por eso pusimos la historia de Ana, que es madre de dos hijos. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por su preferencia. ¿Qué más les puedo contar? Pues que estamos preparando el camino para cuando venga la doctora Paulina y así poder hacer preguntas médicas directamente. El día de hoy pues no ha podido estar nosotros estamos preparando todo ello y vamos a subirlo a las plataformas de nuestro canal de Telegram y también la página de archive.org. Ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. ¿Qué más tenemos? La encuesta, como ya saben, preparada siempre fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, nuestro canal de Instagram. Y le preguntamos, ¿qué consejo valorarías más de la doctora Paulina Tejera? Y estamos dando tres opciones. Primera, tips médicos sobre seguridad. Segundo, consejos emocionales para mamás. Y tercero, rutinas prácticas de sueño. Así que déjenos saber su opinión, que más adelante estaremos compartiéndolo aquí en vivo, en el Café de las Mañanas en su sección Miércoles de Salud. Gracias nuevamente a quienes están con nosotros en Estados Unidos, México, ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias por ese apoyo que siempre nos brindan. Y también les recordamos que pueden hacer sus preguntas, saludos, comentarios en nuestro grupo de WhatsApp. Ahí estamos mirando en estos momentos, ahí está fijada la encuesta. Así que pueden entrar tranquilamente, participar en la encuesta. Ok, muchísimas gracias. De verdad, es importantísimo tener toda esta información para compartirlo con los expertos. En este caso, la doctora Paulina Tejera Baños, que, como digo, no ha podido estar con nosotros el día de hoy, pero aquí estamos preparando el terreno, preparando el camino con lo que hemos podido encontrar de información valiosa para ustedes, queridas amas de casa, madres profesionales, quienes nos sintonizan programa tras programa aquí en los Miércoles de Salud de Luna 9 Radio Digital. Okay. Gracias, maestra Hortensia Rosas. Un fuerte abrazo hasta Cuernavaca, México. María del Carmen Lowe, gracias por la interacción. Hasta New York. Rebeca Dadorich. Gracias. Esto es en Facebook. Ahí nos está mandando un emoji. Gracias. También Dora Luz Elena Álvarez. Dora Luz Erosa Álvarez. La licenciada Dora Luz. Gracias. Clínica 100, México. También tenemos a Alejandra George Mesa. Gracias, un fuerte abrazo. Marité Cornejo hasta Francia. Ana Doris Burrugarra en Northbergen. Muchas, muchas gracias por la interacción. La verdad que este tema es muy importante para compartir con nuestras amas de casa, con las madres de familia. Pero lamentablemente pues la doctora no ha podido estar con nosotros. Pero acá estamos preparando todo el material para dejarle, al enviárselo en la brevedad posible para que cuando regrese y pues podamos hacerle las preguntas médicas, ya tenga una mejor base, un mejor conocimiento, sepa también de la encuesta. Así que estaremos dichosos de poder mandárselo más adelante durante el día. Se lo vamos a enviar para que ya lo tenga. Así que por eso le estamos diciendo que los invitamos a que participen con saludos, preguntas, comentarios sobre este tema tan importante para las madres. Y la verdad que uno también como hombre pues va aprendiendo, ¿no? Entonces ya sabemos la importancia de este tema y las historias que estamos compartiendo, los tips y todo. Ya saben, si es que utilizan la cuna junto a la cama, el colecho y la habitación propia. Déjenos saber qué le parece todo ello. Vámonos a una breve pausa. Enseguida regresamos aquí al Café de las Mañanas, en nuestra sección Miércoles de Salud. Como digo, nos vamos a una breve pausa, pero al volver hablaremos de cómo y cuándo es recomendable que el bebé pase a su propia habitación y cómo hacer de este proceso una transición amorosa y sobre todo segura. ¿Ok? Ya lo saben. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. En un mundo donde todos quieren ser. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. India, la princesa de la salsa, llega por primera vez al Westbury Theater Long Island. India, en concierto. Una sola noche, un solo concierto exclusivo para todo su público de Long Island y todo New York. Apunta la fecha el sábado 11 de octubre a las 8 de la noche. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com, en la boletería de Westbury Theater y en los lugares de costumbre. Información y reservaciones 888-561-8757. Produce EEG Live. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital

son exactamente 11 y 24 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 75 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 77. Es decir, estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 25. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. El día de hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Así que el día de hoy estamos compartiendo este programa, el cual se titula Cuna, Cama o Habitación Propia para el Recién Nacido. Si es que recién nos sintoniza, el día de hoy la doctora Paulina no ha podido estar con nosotros, pero nosotros estamos preparando el terreno, así que los invitamos a que participen con sus preguntas, saludos o comentarios. Pues en las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital y también ya hemos brindado el número de WhatsApp, también número telefónico, donde nos pueden escribir. De verdad que estamos muy agradecidos con la interacción de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, como en cada programa. Así que, pues, vamos a estar compartiendo todo lo que ustedes nos hagan llegar con la doctora Paulina para que desde un punto de vista médico, pues, nos pueda dar esa información clave para nuestras amas de casa, para nuestras queridas madres, quienes nos escuchan constantemente. De verdad, estamos muy, muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Antes de ello, quiero recordarles de que nosotros tenemos el Top 20 de la semana. Ustedes participan en cada programa. Nosotros ponemos la tanda musical, pues ustedes van a ir eligiendo cuál es el qué ranking va a ir las canciones, ¿no? Entonces, nosotros ya tuvimos la práctica la semana pasada. Y estamos pues profundamente agradecidos quienes nos pudieron acompañar, así que este sábado vamos también, no va a ser la excepción, solo que la hora va a ser distinta, va a ser en la tarde y no en la noche, así que vamos a ir compartiéndolo en las plataformas de las redes sociales, van a poder escucharnos directamente cuál es el ranking del Top 20. Gracias a todos y cada uno por sus votaciones, que eso nos ayuda tremendamente. Ya tenemos la del lunes, ya tenemos el ranking del martes. Ahora vamos con el ranking del día de hoy. Así que terminando el programa, lo vamos a colocar en todas las plataformas para que ustedes puedan elegir desde nuestro canal y grupo de WhatsApp, canal de Instagram, en nuestra página oficial de Facebook, también en nuestros grupos. Y todo va a estar disponible para que ustedes elijan cuál es el ranking de nuestras canciones. Aprovecho para saludar a Mari. Gracias, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También gracias a la Clínica 100 en Instagram. Ahí está compartiendo con nosotros. ¿Qué tenemos de anuncios? Veamos. Estamos compartiendo el desfile del centenario de Union City. 100 años cumple, señoras y señores, Union City, nuestra ciudad, aquí en el condado Hudson. Pues este domingo 28 va a estar en la calle 48 hasta la calle 2 por la Bergenline Avenue. Así que a partir del mediodía, acompañan a las autoridades del área, Brian Stagg y la Junta de Comisionados en este grandioso desfile centenario. Ya saben, es el domingo 28, saliendo desde la calle 48 hasta la calle 2 por la Bergenline Avenue. Ellos viven aquí en el condado, ya conocen la Bergenline y van a estar todas las autoridades, especialmente el alcalde y senador Brian Stagg. ¿Qué más tenemos para ustedes? Que hoy está de cumpleaños nuestro querido Carlos Gamarra. Un fuerte abrazo, fratello, hermano, hasta Milano, Italia, peruano, abogado de profesión. Y el día de hoy está celebrando su cumple. Vamos a cantarle el cumpleaños desde aquí, desde la cabina de Luna 9 Radio Digital. Thank you. muchas felicidades. Fuerte abrazo, querido Carlos Gamarra, hasta Milano, Italia. Fuerte abrazo, fratello. Deseamos que cumpla muchos años más, llenos de dicha, prosperidad, pero sobre todo con mucha salud en unión familiar. Muchas felicidades, Carlos Gamarra, nuestro querido abogado peruano quien radica en Milano, Italia. Un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital. Esperamos que lo estés festejando a todo dar, como decimos en mi país, en unión familiar con los amigos también allá en su ciudad. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Gracias, Carlos Gamarra. Muchísimas gracias. De verdad, fuerte aplauso, por favor. Pues vamos a continuar con nuestra programación aquí en El Café de las Mañanas, en nuestra sección de Miércoles de Salud. Seguimos juntos aquí y ahora quiero dedicar este bloque a una pregunta muy frecuente. ¿Cuándo es el momento adecuado para que el bebé tenga su propia habitación? La mayoría de las guías médicas recomiendan que el bebé duerma en la misma habitación de los padres al menos los primeros 6 meses. Algunos incluso sugieren extenderlo hasta el año, pero después llega un punto en el que la transición es saludable tanto para el bebé como para la familia. Ahora, ¿cómo hacer esa transición? Bueno, primero, empiecen con pequeños pasos. Siestas en su habitación, música suave, rutinas repetitivas que el bebé asocie con dormir. Luego hagan del nuevo espacio un lugar acogedor. Digamos, luces suaves, un olor familiar, elementos de que transmitan calma, sobre todo. Acompáñenlo. El bebé debe sentir que, aunque cambie de lugar, la presencia de la madre sigue siendo su ancla de seguridad. Muy fundamental ello. Mensaje para las madres profesionales. Amigas, sé que es que muchas de ustedes, además de ser madres, son profesionales, emprendedoras, trabajadoras. Necesitan descansar para rendir con sus responsabilidades. Así que recuerden, el descanso no es un lujo, es una necesidad. Cuidarse ustedes es también cuidar al bebé. Lo voy a repetir. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Cuidarse ustedes es también cuidar al bebé. Próximamente, como dije, vamos a tener a la doctora Paulina Tejera Baños con nosotros. Ella pues nos dará datos médicos, estudios científicos, consejos prácticos que reforzarán todo lo que hoy hemos estado conversando. Humildemente aquí busqué toda la información para poder compartirlo, también historias. Y esto de verdad es preparado con mucho cariño, con mucha, digamos, ánimos de preparar el camino para cuando llegue la doctora Paulina y ya tengamos una base, digamos, cubierta. Preguntas de ustedes, sugerencias, la encuesta, que los invito a que participen, que por cierto tienen todavía tiempo de participar en la encuesta, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, en nuestro canal de Instagram, canal de todos los canales, Telegram, WhatsApp, también ahí están fijados ya. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué consejo valorarías más de la doctora Paulina Tejera? Y les estamos dando tres opciones, los tips médicos sobre seguridad. Segundo, consejos emocionales para mamás. O tercero, rutinas prácticas de sueño, porque su opinión cuenta. Así que gracias a quienes están activamente participando, ahí lo estamos viendo en los grupos, en las páginas de redes sociales, ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias, de verdad, eso nos va a poder brindar información valiosa para compartírselo a la doctora para cuando ya esté con nosotros. Aquí simplemente estamos preparando el camino. Gracias nuevamente a quienes nos están acompañando desde Estados Unidos, México, ahí los vemos, están pues en este programa especial de miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio Digital. Vamos a ir revisando las plataformas de las redes y compartiendo sus saludos, sus mensajes. Y vamos a después compartir una tarjeta. Un saludo a nuestro querido amigo de verdad, Carlos. Un fuerte abrazo a Fratello hasta Milano, Italia. De verdad, esperamos de que primero nos guarde pastel, como dicen en México. O nosotros decimos que queremos que partan la torta. Bueno. Que nos guarde un poco y que de verdad esté celebrando con sus seres queridos. Y sobre todo que cumpla muchos años llenos de prosperidad. Que sabemos que está creciendo en su campo, perdón, en Italia. Brindando ayuda sobre todo a nuestros hermanos latinoamericanos quienes necesitan información y sobre todo peruanos. Así que de verdad gracias por toda la labor que está realizando y éxitos, hermano. Dios te bendiga. Ok, usted, perfecto. ¿Qué más tenemos? Aquí vemos Dalila, gracias. Doctor honoris causa, José López, un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. Gracias por estar en sintonía, gracias por su mensaje. Eso nos ayuda a crecer como programa y sobre todo saber el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. En exactamente 11:37. 11:37. Recuerden que hasta noviembre tenemos el horario de verano aquí en New Jersey, aun cuando ya estamos en otoño. Bueno, contradictorio, raro, pero anyway. En noviembre ya cambia el horario, así que estén pendientes siempre de las redes sociales para saber en qué hora se transmite su programa favorito, El Café de las Mañanas. Por lo pronto es 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9, hora de Colombia, Perú, 8, hora de México, 16 horas o a las 4 de la tarde, hora de España. Damos un fuerte abrazo también a todos nuestros amigos allá en España. Vamos a revisar los saludos, como dije, mensajes, interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las distintas plataformas. Porque su opinión cuenta siempre para nosotros. Gracias de verdad. Isabel Valencia, gracias. Un fuerte abrazo hasta España. Ahí también está Alfredo Sosa, artista plástico. Victoria, un fuerte abrazo, señora, hasta Jersey City. ¿Quién más está con nosotros? Eridani, un fuerte abrazo, querida amiga. Hasta West New York, New Jersey. Pastora Tania Ramírez, gracias por estar en sintonía. María Lescano, señora María Lescano, un fuerte abrazo para usted, para su esposo en Union City, New Jersey. Gracias de verdad por el constante apoyo que siempre nos brinda. Señora Cornelia, nuestra hermana dominicana en la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Gracias. Rose Ayala, besos y abrazos hasta Union City, nuestra hermana argentina. Gracias, de verdad, por todos los likes, por toda la interacción. Ahí vemos los emojis. Es un verdadero honor estar aquí. Como digo, si recién nos sintoniza la doctora Paulina, no ha podido estar con nosotros. Estamos preparando el terreno, preparando un poco de información, tips y todo lo demás. Pero cuando ya regrese la doctora, pues desde un punto de vista médico, va a poder estar con nosotros dándonos tips y nosotros tomando notas, porque todos aprendemos. Y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos. De verdad, mandamos un fuerte abrazo a la doctora Paulina. Como digo, no ha podido estar acá, Paulina Tejera Baños, pero hemos cubierto un poco de información, tips y todo lo demás aquí en la cabina máster de Luna 9 Radio Digital. Pero, como digo, quienes no nos han podido acompañar, por algún motivo, lo vamos a compartir esta grabación en nuestro canal de Telegram y la página archive.org o archive.org. Ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias de verdad por su sintonía. Todavía tienen unos cuantos minutos. Estamos revisando las plataformas. Ahí vemos la interacción. Gracias por ese activa participación, su constante apoyo que siempre nos brindan programa tras programa a la pregunta del día de hoy. ¿Qué consejo valorarías más de la doctora Paulina Tejera Baños? Tres opciones, como siempre. La primera, los tips médicos sobre seguridad, muy importante. Los consejos emocionales para mamás, muy importante también. Y las rutinas prácticas de sueño, que siempre pues nos comparten nuestras profesionales en el campo de la salud. Así que déjenos saber que en breve compartiremos esto, nuestro feedback acerca de ello. Y también le vamos a hacer llegar la encuesta y el audio a la doctora Paulina para que sepa pues de lo que se habló y sobre todo de lo que los tips que estábamos dando. Y estamos de verdad profundamente agradecidos con todos y cada uno por ese constante apoyo que nos brindan. Gracias. ¿Qué más tenemos aquí? Todavía tienen tiempo de mostrar su apoyo a nuestra querida Wendy DJI, orgullosamente guatemalteca. Gracias por su constante apoyo. Necesita ahora ella de nosotros, de nuestras votaciones. Recordemos que ella nos lo puso en nuestro grupo de WhatsApp. La premiación. Ustedes pueden hacer la diferencia. Me refiero a que ella está participando en, acá está, en los premios de Nueva York. Gracias. Ahí está la página. Para que nosotros podamos participar con nuestras votaciones. El tema de ella, ahí van a encontrar la foto, cuando ingresen a la página que está en nuestro grupo de WhatsApp, pero vamos a replicar otra vez, para que podamos apoyarles. Nos escribe y nos dice, ustedes han sido familia de Luna 9 Radio, ustedes han sido mi familia y amigos desde mis inicios. Quiero hacerle parte de mi alegría si pudieran apoyarme dándome un voto, ya que uno de mis temas está nominado en New York por los premios Unidad y necesita los votos de mis amigos y conocidos para lograr que mi tema sea reconocido. Ahí nos deja el link y el video cómo votar. Muchísimas gracias. De verdad, ahí está la página, Premios Unidad. Y ahí pueden votarlo. El número 12, cuando ingresen a esa página, sigan scrolling, como se dice, subiendo, para que suba la imagen. Y ahí en la parte donde está el número 12 del casillero, ahí van a encontrar la foto, al lado derecho abajo, de Wendy, para que puedan elegir las votaciones. Ahí nos está agradeciendo, gracias a ti, de verdad. Y ahí está la foto, quienes hemos votado. Pero ahí está, gracias por someter la votación. De verdad, muy, muy importante. Les comparto el libro del hombre más rico de Babilonia. Gracias, Graciela, también. Ayer, keep it. Gracias, nos compartió el PDF del hombre más rico de Babilonia. Un excelente libro, lo recomiendo mucho. De verdad, tengo el libro físico, voy a ahora bajarlo. El digital, pues importante siempre tenerlo. Gracias, de verdad. Y ahí está también. Hold on, let me keep it para que no se vaya. Mujer Millonaria por Kim Kiyosaki. Importantísimo, gracias. Ahí está el enlace de su libro de Kim Kiyosaki, Mujer Millonaria. Muy, muy importante. Gracias de verdad por todo el apoyo que siempre nos brinda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Como siempre decimos, en la unión está la fuerza. Si nosotros no nos damos la mano, ¿entre quién lo vamos a hacer? Así que vamos a hacerlo. Primero, darnos la mano siempre que se pueda. Segundo, vamos también a crear el hábito de referir nuestros negocios. Ahorita nuestro equipo está diseñando algo que no se lo pueden perder. Así que estén pendientes a las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Vamos a apoyar los negocios. Vamos a crecer. Si otros grupos étnicos pueden tener éxito, ¿por qué nosotros los latinos no podemos hacerlo? Señoras y señores, hay que dar ejemplo. Vamos a referir los negocios. Ok, ¿qué nos dice Nord Amazónico? Mejora tu producción de café con Nord Amazónico. Gracias. Nos presentan los distintos tipos de café y nosotros que somos cafeteros y estamos en el café de las mañanas, pues obviamente es pertinente compartir esta información. Los presenta, dice Villazarche. Nuestras semillas de alto rendimiento para café especial, cultivado con el mayor cuidado para asegurar una alta calidad y rentabilidad. Gracias. ¿Por qué elegir Villazarche? Ahí está, alta rentabilidad, café de excelencias de sabor y aroma. Apuesta por por mejorar tu producción. Gracias, ahí están los links. Luego lo vamos a compartir. Nor Amazónico, gracias. Excelente. Vamos también a estar compartiendo con productores de café, porque pues es el café de las mañanas, señoras y señores. ¿Y a quién no le gusta el café? Déjenos saber cuál es su café favorito también en las redes sociales. Vamos a crear esa interacción, ese conversar que nos hace tanta falta entre nosotros aquí en el equipo, ustedes del otro lado. Así que déjenos saber cuál es su café favorito, de dónde, de qué país. Yo personalmente he probado del Ecuador, del Brasil, del Salvador, Etiopía, Francia, Costa Rica. Por primera vez, ahora que me acuerdo, probé café de olla de México. Muy, muy rico, por cierto. Fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas mexicanas. Gracias por ese apoyo. ¿Qué nos dice aquí nuestra querida Miriam Mendoza? Fuerte abrazo. Nos dice, excelente tema. Gracias por seguir aprendiendo de los expertos en el tema. La verdad que sí, todos los días aprendemos. Que sea Miriam, fuerte abrazo. Hasta Cuenca, Ecuador. Gracias. Ahí nos manda abrazos y bendiciones desde el Ecuador, nuestro país hermano. Pues para nosotros es nuestro país hermano, ¿no? Perú con Ecuador. De verdad, muchas similaridades, muchas similitudes en cuanto a historia, en cuanto a gastronomía y el amor patrio. Es de verdad un gusto conocerlos, a compartir su gastronomía que también nos gusta, de distintas partes de Cuenca, de Ambato, de Quito, Guayaquil. Solo, como siempre digo, tengo una sola queja. Una sola, señoras y señores. Así es, una sola queja. Antes eran tango, las galletas. Ahora son tanguito. Me las están haciendo cada vez más chiquitas. Así que, no good. Así no. Tiene que ser grande como siempre. Quienes son de Ecuador me entienden que estoy hablando. Es un tipo de galleta que antes era más grande y ahora, por X y motivo, lo están haciendo más pequeño, pero pues es de chocolate y es muy rico. Así que quienes somos amantes del chocolate, siempre vamos a estar pendientes de los tamaños de las galletas. De verdad que sí. Gracias, Ecuador, por todo lo que nos brinda. Y ese rico encebollado con la morada, la fritada, el canelazo también en invierno, rico, la fanesca en la Semana Santa y tantas cosas que nos brindan nuestros hermanos ecuatorianos. Gracias, de verdad. ¿Qué más tenemos aquí en Luna 9 Radio Digital? Nos preguntan. Fernando Muñoz, un fuerte abrazo aquí en, justo hablando de Ecuador, ñañito, un fuerte abrazo en New Jersey. Gracias, de verdad. Norte Amazónico. Sí, vamos a compartir de esta información de Norte Amazónico, del café. Gracias, de verdad. Así que vamos a ir poco a poco. María del Carmen Alcalá, un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias por tu constante apoyo. ¿Quién más tenemos con nosotros? Ok, tengo que ver quién es, no sé. Kevin Torres Arias, gracias, nos dice y nos está mandando emojis. Gracias, déjanos saber desde qué parte del mundo nos está sintonizando Kevin Torres Arias. Gracias, de verdad, por su constante apoyo. Maestra Hortensia, gracias. Fuerte abrazo hasta Cuenca. No, I'm sorry, ¿qué estoy hablando? Cuernavaca, México. Ya me confundo ya las ciudades. Gina Alfaro, querida Gina, besos y abrazos hasta Cliffside Park, New Jersey. Un fuerte abrazo, Richfield. Aquí en el estado de New Jersey, el estado Jardín. Gracias de verdad por esas muestras de cariño. Bueno, vámonos a una brevísima pausa y enseguida vamos a regresar con el resultado de la encuesta del día de hoy. Esta es la última pausa, pero no se vayan, en breve volvemos aquí en Miércoles de Salud y, como digo, al regresar vamos a compartir el pensar, el sentir de ustedes, querida familia, a través de sus votaciones. Recuerden que en cada programa del Café de las Mañanas tenemos una encuesta según el tema y pues hoy no podía ser la excepción. Tenemos que mandárselo al resultado a nuestra querida doctora Paulina Tejera, quien no ha podido acompañarnos, pero pronto estará aquí con nosotros dándonos tips, dándonos estadísticas, estudios acerca de este tema, pero nosotros se lo vamos a presentar a modo de que conozca qué hemos presentado para ella. Primero la encuesta, segundo los tips y todo lo que hemos compartido el día de hoy aquí en el Miércoles de Salud. Bueno, la pregunta del día es, ¿qué consejo valorarías más de la doctora Paulina Tejera? Y como siempre tenemos tres opciones. La primera, los tips médicos sobre seguridad. Segundo, consejos emocionales para mamás. Y tercero, rutinas prácticas de sueño. Porque su opinión cuenta. Todavía les queda unos cuantos minutos para elegir cuál o cuáles es lo que más se ajusta a su sentir, a su pensar en torno a lo que más valora de los consejos de la doctora Paulina Tejera Baños, a quien mandamos un fuerte abrazo desde la distancia. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. India, la princesa de la salsa, llega por primera vez al Westbury Theater, Long Island. India, en concierto. Una sola noche, un solo concierto, exclusivo para todo su público de Long Island y todo New York. Apunta la fecha, el sábado 11 de octubre a las 8 de la noche. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com, en la boletería de Westbury Theater y en los lugares de costumbre. Información y reservaciones, 888-561-8757. Produce EEG Live. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. Dos páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1493, un día como hoy, Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América. 1789, en Estados Unidos, el Congreso crea la Oficina de Correos. 1957, un día como hoy, en Barcelona, España, se inaugura el Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona. Hoy,

Veamos cómo está la temperatura, 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 77 con cielos nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 25. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, pues aquí seguimos en Miércoles de Salud y estamos de regreso en este espacio dedicado a la salud materno-infantil y también estamos compartiendo un tema muy importante, una pregunta que muchas familias inquietan en cuanto a cuna, cama o habitación propia para el recién nacido. Perdón. Y es momento de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de sus votaciones. La respuesta a la pregunta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿qué consejo valorarías más de la doctora Paulina Tejera? Y la verdad que han ganado ampliamente los tips médicos sobre seguridad, obviamente, lo cual valoramos muchísimo de parte de la doctora Paulina Tejera Baños. Y vamos a dejarle saber esto a la doctora Paulina para cuando regrese y nos dé más información médica con estadísticas, con datos, todo lo que de verdad es desde el punto de vista médico, pues ella lo va a dar aquí en este programa del Café de las Mañanas, en nuestra sección de Miércoles de Salud, cuando regrese. Y estos tips médicos sobre seguridad valoramos nosotros muchísimo el que ella nos lo brinde programa tras programa. Lamentablemente no ha podido estar con nosotros el día de hoy. Nosotros hemos tratado de preparar el terreno, como decimos, brindando información de verdad relevante, tips, consejos, historias, etcétera, para que pues ustedes conozcan un poquito más y nosotros poder recopilar los saludos, mensajes para nuestra querida doctora Paulina. De verdad que gracias por su preferencia. Antes de retirarnos, quiero agradecer también a la señora Diana Mindlin, un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias por la interacción en las plataformas de las redes sociales. Gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, Argentina, que están en sintonía en estos momentos. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros comerciales, a laborales o simplemente acompañar su mañana. Con esto hemos llegado al cierre de nuestro segmento del día de hoy. Gracias nuevamente por acompañarnos, por permitirnos ingresar, como siempre decimos, a sus hogares, con Miércoles de Salud. Recordemos que la maternidad es un camino lleno de decisiones importantes y el lugar donde duerme el bebé es una de ellas. Amigas, descansen, confíen en su instinto y acompáñenos el próximo miércoles aquí en el Café de las Mañanas. Yo soy Francisco Isla y ha sido un verdadero honor, un privilegio, un placer compartir este espacio con ustedes en Luna 9 Radio Digital. Les deseo un día lleno de calma y ternura. Hasta la próxima semana aquí en Luna 9 Radio. No se olviden que a las 7 de la noche, horario de nosotros de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, regresan los miércoles de música clásica, sin interrupciones ni comerciales. Ideal para estudiar o para trabajar o simplemente tomar una copa de vino, relajarse o un cafecito y relajarse. Muchas gracias por su preferencia. Estamos a su servicio. Yo soy Francisco Isla. Cuídense, los dejo con el Ángel. Y ahí los invito a que disfruten de la programación automática aquí en Luna 9 Radio. Luna 9 Radio Digital presenta el Angelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,